con el viceintendente a cargo de la Intendencia de Santa Isabel, Guillermo Farana. Guillermo, Pablo y Lautaro te saludan, buen día. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Lautaro? Muy bien, ¿y usted? Guillermo, estás a cargo desde la semana pasada de la Intendencia de Santa Isabel, a partir del que el Consejo Deliberante que vos presidís suspendió a la Intendenta Marta Paturlane. A ver, contanos un poquito cómo estás a cargo del Ejecutivo. Yo quedo a cargo del Ejecutivo en forma transitoria, es una suspensión por 60 días, ya que, bueno, yo te explico las causales. Se formó una comisión investigadora a pedido del bloque de Cambiemos, se formó una comisión investigadora, nosotros somos 6 concejales, y los 6 concejales votamos la aprobación de la comisión investigadora. La comisión investigadora pide una serie de informes, por ejemplo, balances mensuales, informes lógicos, algunos pedidos de informe que no fueron respondidos, todas esas cosas, no fueron respondidos. La comisión investigadora le pide a la intendenta que por favor responda eso. La intendenta no puede, no responde, no es que no puede, no, la verdad que no responde. No. Sí. Lo único que llegó a responder fue el balance del 2019, el mensual del 2019, de la gestión anterior sería, no de la gestión actual, por así decirlo. Sí. Y nada más, y como una, para que me ponen a mí, para que yo arme los balances y arme todo lo más pronto posible y lo presente al Consejo para que el Consejo decida qué actitud tomar, porque vuelvo a insistir, nadie habla de malversación, nadie habla de que se quedó con una moneda, nadie habla nada de eso. Sí hablamos de que no se presentó ninguna documentación, es clarita la ley orgánica de municipalidades, es clarita que dice el poder de el gobierno de las municipalidades lo ejercen los dos cuerpos, el poder ejecutivo y el poder legislativo, en el cual el poder ejecutivo ejecuta y el poder legislativo controla y redacta ordenanzas. Es muy, muy clarito la consigna. El Poder Ejecutivo ejecuta, nosotros tenemos que redactar ordenanzas y controlar los gastos y todo eso. Ahora, Guillermo, ¿eso habilitaba una suspensión de la intendenta? Mirá, y sí, eso según se podría habilitar hasta una destitución, porque no presentar nada, imagínate que nosotros somos corresponsables, los concejales son corresponsables de las decisiones que tome económicas que tome la intendenta. Si no sabes nada, ¿me entendés? Vos no tenés ningún tipo de información. Cuando te digo ningún tipo de información, lo único que rescatábamos nosotros del boletín oficial, y vos pedís informes, por favor, me podés mandar los balances, se puede presentar al Consejo, enviar los balances, por favor, se solicita pedido de informe, resolución, se solicita, se le hace una sanción escrita a la secretaria de Finanzas diciéndole una amonestación, que se llama, el primer punto que viene es una amonestación, a la secretaria tesorera, para que entregue los balances, nada más, nos está pidiendo mucho para tener una idea de los gastos y erogaciones, gastos y recursos que cuenta el municipio. No presentó nada, entonces yo nada más son 60 días, porque tampoco es vamos a aclarar, es lo que dice la carta orgánica, tenemos una carta orgánica, por ahí no estamos acostumbrados a lo que dice la carta orgánica, pero todos los intendentes saben que hay que presentar cada 2 meses, cada 3 meses, como mucho, tenés que presentar los balances mensuales. ¿Estima usted, Guillermo, que va a volver Marta Paturlane a la intendencia? Mira, yo ahora no formo parte del Consejo Deliberante. Yo lo que estimo es que yo tengo un mes, me quedan un mes y un poquito más, para presentar todos los papeles que pidió el Consejo. Y el Consejo, perdón, la Comisión Investigadora. La Comisión Investigadora ya vino 2 veces a reunirse y me los pidió a mí. Ya no, ya. Ahora el responsable soy yo de entregar los papeles. Guillermo, ¿y ha encontrado los papeles bien, mal? ¿Cómo está la situación administrativa del municipio? Y la verdad que estoy buscándolos. La verdad que me dedico tratando de de obtenerlos de algún lado, porque para colmo la secretaria de tesorera está enferma esta semana, porque la idea es sacarnos este del tema de encima cuanto antes. Se presentan los balances, se los analiza la comisión investigadora y ahí da una opinión la comisión investigadora y se vota en el consejo, ¿me entendés? Sí, sí. No estando yo, cambia la composición del cuerpo, cambian algunas cosas que supuestamente no tiene que me van a sorprender a mí si yo no lo hago. Esto es cortito, fácil y sencillo. Claro. Guillermo, el contador Miguel de Lorriaga, que había sido contratado por la intendenta Marta Paturlane, dice que estaban poniendo todos los papeles al día y que es una movida política. Que se puede normalizar la administración y estaban en camino. ¿Qué tiene para decir usted al respecto? No, yo no me parece. Yo, Miguel, quería que sigas trabajando para que me ayude a normalizar cuanto antes la situación. Se le presenta todo a la comisión investigadora. Yo le pedí a Miguel de Lorriaga que, por favor, ya que estaba trabajando, pero él tenía otro tío, él, porque lo convocó la intendenta, no sé quién lo convocó, la intendenta. Una cuestión de respeto, la intendenta no quiso, pero yo quería que siga trabajando él. Yo ahora estoy en busca de un contador que me asesore cómo armarla, o sea, cómo continuar con esto, ¿me entendés? Cómo rápidamente poder armar todos los, porque faltan, según Elio Raga, tenía enero, febrero, marzo, pero yo no tengo nada. Yo entro a la municipalidad y le pregunto dónde está enero, febrero y marzo, me dicen que no lo tienen a los empleados administrativos. Ahora, eso habilita una denuncia administrativa, por lo menos. ¿Usted inició algún tipo de demanda? Lo que usted está sobre la intendenta. Yo ningún tipo de... Lo mío es una cuestión política. Esto es una cuestión política y una cuestión de responsabilidad como ciudadano. Yo te pregunto, cualquiera tiene que rendir cuentas ante la AFIP, todos tenemos que rendir cuentas. Uh-huh. Si sos una comisión de fomento, ante el Tribunal de Cuentas. Si sos una municipalidad, ante el Consejo Deliberante. Esa es una rendición lógica de cuentas. Claro, Guillermo, sí, eso se entiende, pero digo, si la documentación no está, faltan las compras y toda la documentación que administrativamente tiene que tener la municipalidad, ¿alguien se la llevó? No sé si alguien se la llevó, yo no sé dónde están, ¿qué querés que te diga? A mí me encantaría decirte, mira, porque para cuándo te vuelvo a decir, la Secretaría de Finanzas sacó estos días de licencia porque está enferma, no vino, y me cuesta mucho encontrar los papeles. Recién ayer me tuve que ir al banco y me entregaron los resúmenes bancarios. Ah, sí, el movimiento de las cuentas, sí. Guillermo, voy a ir sobre la sesión en la que se definió la suspensión de la intendenta Marta Paturlane. No estaban todos los concejales presentes en esa sesión y tengo entendido que uno votó por teléfono, es decir, por llamada. ¿Esto es así? Es así. Sí, porque está out. Nosotros hicimos una resolución, la 09 del Consejo Deliberante, viste que el Consejo Deliberante, según la ordenada del Poder Judicial, Consejo Deliberante puede dictar sus propias normas de trabajo. Cuando empieza la pandemia se autoriza, en caso de que inasista algún concejal, el mismo Consejo Deliberante, firmado por los 6 concejales. ¿Eso incluye una llamada de teléfono común? Eso incluye, porque sí, porque internet no tenemos, en Santa Isabel no tenemos un internet muy flexible. Cualquier medio tecnológico, dice así la resolución, cualquier medio virtual que facilite la comunicación y que asegure la comunicación. Para eso no hay nada más lindo que quisimos hacer una videollamada, se nos cortaba, ya cortamos, nos llamó ella por teléfono y ella participó en la sesión dando su opinión y todo, pero está habilitado por la resolución, vuelvo a decir, el Poder Legislativo, por lo menos eso pasa en otros lugares y nosotros creo que también pasa acá en La Pampa, por lo menos a Naciones así, el Poder Legislativo se dicta sus propias normas para ese tipo de casos, ¿no? Hay funciones propias y para ese tipo de casos se dicta su propia norma. Pero esto fue, se dictó esa norma a raíz de la pandemia y después quedó y la señora quería participar. Claro. Guillermo, le hago una consulta. Unos meses atrás, Marta Paturlane... Te puedo comentar otra cosa. ¿Sí? En esa misma sesión... ¿Sí? yo lo que le pedí al concejal de Cambiemos, que no, le pedí que ponga suplente, porque el señor iba a estar una semana de licencia, le pedí que ponga suplente, y el concejal de Cambiemos pidió que no, y la señora pidió participar en la reunión. ¿Pero estaba de licencia? No, no estaba de licencia, pidió participar, porque yo medio le dije, si no va a estar, tiene que sacar licencia, me acusaron de que yo no la dejaba participar, y... Entonces todos los concejales del bloque justicialista también, todo por el grupo de WhatsApp, está registrado en el grupo de WhatsApp, aceptaron que participe la señora. ¿Se entiende? La concejal de Cambiemos. Aceptaron que participe la concejal de Cambiemos. Si aceptaron todos los concejales. Eso está en... Hay un en las actas. Está en las actas. Eso quedó registrado en las actas. Sí, eso quedó registrado en las actas. ¿Y cómo le avisaron a Paturlane que iba a estar suspendida? Como se le avisó y ella se enteró porque... Ella dijo que se enteró por los medios. Ella se enteró por los medios, que a la una me denunció a mí, a la una de la mañana, me hace una denuncia penal a mí porque me llevé documentación. ¿Se la llevó o no? No, ¿o sí? Jamás. No. La documentación está en el Consejo Deliberante como tiene que estar. Yo en un determinado momento me llevé una carpeta por llevarme, que adelante todos los concejales, después la traigo y después la traje como era presidente del Consejo Deliberante. Y dos o tres veces aparecieron ventanas abiertas, me tuve que levantar, eso de ahí, informes en la policía, me tuve que levantar a las 4 de la mañana, a ir a cerrar las ventanas porque alguien sin querer abría las ventanas, ¿viste? Pero no hay ninguna documentación que falte del Consejo Deliberante ni que faltó. Y eso inclusive, sé que van a tratar enseguida, muy pronto, o el jueves lo van a tratar, una sanción a mi parte del Consejo, porque yo me llevé eso. Yo le había informado a los concejales, pero no había hecho ninguna nota escrita ni nada escrito que conste en actas que yo me lo llevaba, pero sabían los concejales que yo lo tenía, pero fue y volvió y no se modificó absolutamente nada, porque está todo publicado en la página del Consejo. Perdóname, yo hablo mucho. No, está bien, Guillermo. Yo hablo muchísimo. ¿Teme que podrían suspenderlo los concejales por este hecho? Mira, dentro de las faltas no pueden, ellos tienen la potestad de hacerlo. Me pueden suspender como concejal en tal caso, dentro de las faltas pueden considerar una suspensión de un determinado periodo como concejal, sí. Eso puede, no creo que lo hagan, creo que por ahí si fuera yo me pondría, pero si fuera yo, pero eso, porque es la primera vez que se destaca un caso de esos, que se toma, probablemente se lo haya llevado en otro momento, pero... Es la primera vez que se destaca este caso más debido a la situación política que se evidencia, nada más, porque si no habría, me parece. Pero eso yo no, la verdad, yo ahora estoy, dejé el grupo del Consejo Deliberante, no integro más el grupo del Consejo Deliberante, no soy más concejal, yo me tengo que dedicar solamente a buscar los papeles, es más, tengo que ir a Santa Rosa a buscar un nuevo contador que me asesore, a ver de qué mejor forma podemos hacer eso. ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí, podemos hacer eso. Está claro. Porque si no, de acá a 2 meses me van a suspender a mí, porque no menos de 2 meses. Porque esto es hasta el como máximo el 19 de... Diciembre. De enero. 19 de enero. Con 60 días. Como máximo el 19 de enero. Antes del 19 de enero tiene que tener ella una acusación o no y una resolución del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante le dice, pues son faltas administrativas, ya con esta sanción que te aplicamos alcanza, listo, ella vuelve inmediatamente a su lugar. Si el Consejo Deliberante dice, no, son faltas administrativas muy graves, puede tomar otra sanción, pero yo no intervengo en el Consejo Deliberante. Claro, está bien. Yo no tengo el control del Consejo Deliberante. Guillermo, hace unos meses atrás Paturlane dijo que usted se quería quedar con el cargo de intendente de Santa Isabel y que, bueno, iba a haber una movida política que, bueno, finalmente no se quedó con el cargo, pero está ocupando el cargo por la suspensión de ella por 60 días. ¿Qué tiene para decir de esto? no sé cuántos meses hace eso. Si eso es en agosto cuando me hizo la denuncia penal. Sí. Cuando ella hace la denuncia penal sobre mí, porque nosotros habíamos tenido una conversación con ella, que ella iba, porque desde el Consejo Deliberante, en la página del Consejo Deliberante, si vos ves, si cualquiera observa, yo estuve acompañando, no votando cosas que eran para votar, no votando por una cuestión de cierta lealtad o de cierto compromiso, hasta junio, ¿viste? El primero de mayo la señora sale yo ya, obviamente, no teníamos acercamiento, sí, yo quería tener una relación institucional. Uh-huh. La señora me hace acusaciones bastante desagradables en la radio local. Yo aparte tengo otro trabajo, ahora estoy ejerciendo el rol político, pero tengo otro trabajo y tengo un año de otro trabajo en el cual nunca tuve un apercibimiento, nunca tuve un sumario, nunca tuve ningún tipo de amonestación de ningún tipo. Y la señora me acusa a mí de todo eso porque yo en determinado momento le planteo que no presentaba los... Pero en una reunión política donde estaban todos funcionarios, yo le planteo que por favor, eso y que por favor, porque hay una serie de muchas denuncias a gente del pueblo, ¿viste? Se han realizado durante este periodo, muchas denuncias penales. Sí. Entonces, que por favor, que no, porque yo soy político, como estoy cumpliendo el rol político también, que las cosas se arreglan dialogando, con base al diálogo, que por favor que no hagamos más denuncias, que solucionémoslo dialogando, que lo solucionamos, es mucho más fácil. Perdona, me hablo muchísimo, che, yo te pido mil disculpas. No, está bien, está bueno que dé explicaciones, sí, también de la situación. Que yo hablo mucho, yo cuando me doy cuenta me pongo a explicar y no me paso. Pregúntame lo que quieras. ¿Se quiere quedar con el cargo? No, a mí yo te digo la verdad, yo quiero entregar los papeles, quiero hacer las cosas lo mejor posible, solucionar los problemas que pueda solucionar, administrar el pueblo durante este mes que me queda, mes y piquito que me queda, administrar el pueblo, y después me voy de vacaciones urgente. Bueno, si nos deja la pandemia, si nos deja la pandemia también. Estoy a punto de jubilarme en el otro trabajo, así que si me tengo que quedar, me voy a quedar porque yo fui elegido para eso, fui elegido para reemplazar de intendente porque éramos una fórmula, pero no es mi intención. Mi intención es ir de vacaciones, de una buena vez, de despejarme un poquito, porque no fue un año fácil para nadie. Para nadie. Eso te puedo asegurar. Bueno. Te pido disculpas si hablé mucho. No, está bien. No sé si quiere completar con algo, si no, gracias por estos minutos con Radio Kermés, Guillermo. No, por favor, no hay ningún... Creo que fui claro, creo que expliqué lo que me preguntaron, contesté. Si tenés alguna otra duda, ningún problema. Yo a veces no... Ayer me llamaron las chicas, te pido disculpas, me llamaron y yo estaba en una reunión, no podía... Tenía la reunión ahí en ese momento y no podía hablar. Está bien. Era eso. Te decía la productora que me disculpe mucho, pero no podía. Y ahora me llamó dos veces y recién salgo de una reunión, por eso estamos conversando. Bien. Te pido mil disculpas. No, está bien, no hay problema. Que tenga buen día, Guillermo. Dale, estamos conversando. Bien, Guillermo Farana, el viceintendente de Santa Isabel, a cargo de la intendencia a partir de la suspensión por 60 días de la intendenta Marta Paturlane. Información, actualidad, humor y muchas voces. Periodismo en Radio Kermés 106.1, la radio comunitaria.